decirte acaso te demoras. Yo estaré esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a solas yo voy a hacerte mía, voy a besucarte toda. Mañana piénsame si un hombre te incomoda. Para pelearme que sepa que no estás sola. Yo voy a tomar por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. Mañana piénsame si acaso te demoras. Yo estaré esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a solas yo voy a hacerte mía, voy a besucarte toda. Mañana avísame si un hombre te incomoda. Para pelearme que sepa que no estás sola. Yo voy a tomar por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti. Al carajo lo que piense la directora, de que te fui a buscar con el auto cualquier hora. Yo solo quiero que salgas, gatita traidora. Un rato sal, por favor, que pasan las horas. Yo solo quiero que tú me demuestres que eres una muchacha decente. Y aunque en el brazo llevo un tatuaje, dice la gente que soy cantante, pero no mienten. Habla con tus viejos para ver si te escuchan. Aunque te luche, yo sigo en la lucha. Cuéntale que cantas mis canciones en la ducha y que tus emociones son muchas. Que mi único pecado fue amarte y ser dueño de todas tus partes. Solo lo que quiero, mi niña, es amarte. Tú te vas conmigo después de graduarte. Nunca madruga para ir a la escuela. Siempre me llama por si el timbre no suena. Yo dando vueltas esperándote afuera. Y tú te asomas cuando mi canción suena. Hay rumores de que te enamoraste. Que a tus amigas de mí le contaste. Y aunque dicen que yo soy cantante, nadie podrá con este romance. Hey, mañana avísame si acaso te demoras. Yo estaré esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a solas yo voy a hacerte mía, voy a besucarte toda. Mañana avísame si un hombre te incomoda. Para pelearme que sepa que no estás sola. Yo voy a tomar por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti a cualquier hora. Mañana avísame si acaso te demoras. Yo estaré esperándote a la misma hora. En el colegio donde por la tarde a solas yo voy a hacerte mía, voy a besucarte toda. Mañana avísame si un hombre te incomoda. Para pelearme que sepa que no estás sola. Yo voy a tomar por ti.